Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada X os traemos las novedades novedosas del mundo del cómic, principalmente cómic americano, entiéndase por estadounidense, porque luego vienen aquí nuestros oyentes del otro lado del charco y nos dice, ¿qué decís? Boludos, nosotros somos también americanos. Y bueno, ya nos entendéis, ya sabéis el gentilicio de Estados Unidos y sus peculiaridades. Bueno, pues que os traemos las novedades del mundo del cómic de superhéroes, sobre todo, aunque sin desdeñar otras vertientes del noveno arte. Yo soy Albertini desde Salamanca y viajando hacia Burgos con las maletas hechas está Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, aquí andamos. Tranquilo y preparado para ir al otro lado del charco a ver americanos. Oh, pero americanos de los chungos, además. De los chungos. No estadounidenses. Efectivamente. Todo el mundo sabe que todo lo que no sea Estados Unidos y Canadá son chungos, y si viajas a esos lugares, como cierto número de... ¿De qué comiquera? ¿Nuevos Guerreros, puede ser? ¿Nuevos Guerreros? Que si vas a México, lo menos que te puedes esperar es que te atraquen. Vamos, no. O sea, tienes que ir preparado ya para ello. Eso lo mínimo. Lo mínimo. Bueno, pues nada. Una nueva entrega, primera entrega de octubre. Y bueno, tranquilita de noticias, pero tenemos que hacer unas cosas, las secciones y noticias. Venga, que ya me he liado un poco porque sí. Quería hacer un nuevo método de introducir las noticias, pero no se me ocurría y he ido improvisando. Muy mala la improvisación. Chicos, niños, no improviséis nunca. Eso. Es el consejo cultural del noveno podcast. Así que, si te parece, Dani, vamos a hablar de las noticias. Venga, noticias. Y comenzamos con una noticia que me imagino que mucha gente de repente habrá suspirado y dicho: ¡ay, por fin un poco de paz! Que la es gente que no dormía. La gente no dormía por esos temas. Me imagino que más la gente de... más los implicados, y sobre todo más Disney y Marvel que el resto de la humanidad. Uh-huh. Y es que resulta que han llegado a un acuerdo tras tantos años de luchas, de batalla legal. Han llegado ya a un acuerdo Marvel con el Jack Kirby Estate, los herederos, los gerentes de los derechos de Jack Kirby, sobre, pues, todas las reclamaciones que históricamente ha estado haciendo Jack Kirby sobre la autoría de sus cómics, más sobre la propiedad de los personajes, ¿no? Y, uh-huh, y cómo, pues, le correspondería un tanto por ciento o lo que sea, que a lo largo de estos últimos años, pues, siempre ha recibido cierto porcentaje y tal, pero que era más de compensación, casi de indemnización, que en tema de royalties, propiamente dichos. Uh-huh. Ya sabemos que los jueces venían diciendo, considerando, se apoyaban en que hasta los años 70, que no se empieza a mover mucho el tema de la autoría, de la creación propia, del derecho a reconocer como creadores en el mundo de la industria del cómic. Entonces consideraban que el trabajo de Jack Kirby para Marvel, con la creación de los Cuatro Fantásticos, los X-Men, los Vengadores y demás, se consideraba un trabajo por encargo, y por tanto era Marvel la creadora, la legítima creadora o retenedora de los derechos de explotación en exclusiva de estos personajes. Y ha sido, pues, la batalla que ha tenido Kirby ya desde tiempos de Stan Lee. Las grandes peleas con Stan Lee, pues, venían por esto. Y bueno, pues, Aunque también hay que decir que Jack Kirby ha tenido épocas de decir, sí, esto es mío, y otras épocas de decir, no, yo esto lo hice por encargo y así lo hice. Ha tenido épocas de todo, pero bueno, lo lógico era ese reconocimiento a nivel legal, legítimo como, pues como creador y por tanto poder recibir esos royalties que siempre se le ha negado. Y bueno, pues no determinan cómo ha sido este acuerdo, pero en principio, bueno, pues si esto es en plan, ya se ahorran años y años de luchas internas, porque no olvidemos que es un tema muy difícil de demostrar por todo el papeleo que entonces no existía y que ahora sí que se requeriría hacer para estos tipos de contratos. Entonces, bueno, personalmente me alegro porque es un poco, vamos a poner fin a tantos años de luchas y si la parte de Jack Kirby, Mark Toveroff, que es el abogado del representante, ha dicho, bueno, ha llegado a este acuerdo, es que es beneficioso para, lo suficientemente beneficioso para ambos, Sí. tanto para Marvel como para Kirby, para la familia de Kirby y demás. Bueno, pues bien, ¿no? O sea, no podemos decir mucho si nos parece bien, nos parece mal. Nos parece bien en el sentido de que es hora de que terminen ya tantos años de lucha y se ha tenido que hacer finalmente a través de un acuerdo, pues mira, pues bien, ¿no? Mejor eso que estar otros 20 años de juicios. Sí, también hay que reconocer que en el fondo es una forma de decir, sí, Jack Kirby tuvo una aportación más importante de la que le reconocen los contratos, porque bueno, ya todo el mundo sabe, aunque obviamente es complicado, como dices tú, de demostrar, que muchas veces Stan Lee lo único que hacía era, bueno, vamos a hacer un cómic de Cuatro Fantásticos, mira a ver qué haces y luego le pongo bocadillos. Y entonces, Ya, y bueno, ahí salió el pues. famoso número de los cuatro fantásticos comiendo sándwich. Exactamente. Gran número. Y bueno, que no sé, es obviamente la aportación de Jack Kirby al universo Marvel no se puede poner ahora mismo un valor, pero claro, en esta época en la que ya no se dan cuenta de cuánto dinero pueden generar estas propiedades intelectuales y una cosa que en los 60 obviamente ni se podían imaginar que pudieran ganar tanto dinero con esto, era como, bueno, pues para pasar el día. Sí. Y bueno, estas son cosas que hoy en día pues quieren solucionar lo antes posible Disney, me imagino, y Marvel, pues para seguir sacando sus películas y demás sin ningún tipo de alboroto. Curioso que en The Hollywood Reporter que ponen la noticia, ponen la portada de New Avengers de Bendis y Finch, que yo sé que es porque salen Spider-Man, personajes de X-Men y Vengadores, pero seguro que había una mejor. Claro, estaba por poner personajes creados por Ditko como, digo, por Kirby, como Spider-Man y Lobez, ¿no? Es Bueno, con Spider-Man que. hay también mucha pelea en torno a su autoría, pero bueno. Sí, pero vamos, que podían haber puesto un dibujo de Jack Kirby, ¿no? Que no pasaba Sí. nada. Por decir. Es que vamos. Ay, en fin. Y nada, pues en el campo de cines y televisiones y cosas de estas, que tenemos siempre alguna noticia, empezamos con una de estas que es El Rosario de la Aurora, la película de Y el último hombre, que ha sido cancelada, una vez más, porque ya ocurrió en otra ocasión. Y el que iba a ser el director, Dan Trachtenberg, ha dicho que, bueno, que no está pasando, que no va a ocurrir la película, pero que, bueno, la propiedad queda en manos en las que se puede confiar. Es decir, Vaughan y Pia Guerrera o Guerra, no me acuerdo nunca. Guerra, Guerra. guerra. Y eso obviamente quiere decir, pues, que si llegan a algún acuerdo otro día, pues ya lo sabrán. Mejor que ellos nadie para respetar la identidad de sus creaciones. Aunque yo sigo creyendo que Y el último hombre quedaría mejor como serie, pero bueno. Sí, es típico, es muy high concept Sí. y le va mejor a una trama que se pueda desarrollar. Aparte de que cualquier cómic de este tipo de recorrido medio, plan, creo que tiene 60 números, No sé si son 70, pero bueno, no me acuerdo. Bueno, ahora sí, mismo, la pero vamos, que... Sí, le como viene Sandman. muy bien, son tomo, cada tomo y todo eso tiene una historia y podría presentarse perfectamente como una serie, incluso una miniserie, ¿sabes? Sí, Pero que lo es puedes que... desarrollar bien a lo largo de un par de temporadas perfectamente. Sí, que es sí es lo mismo que cuando se ha confirmado la película de Sandman, que es como, pero esto no era mejor hacerle una serie, muchachos. También son 60 números con un montón de historia. No sé. Hay cómics que se pueden hacer como películas mejor, en el sentido de que, aunque ahora Marvel está muy a lo suyo de hacer películas casi como que son series, que están todas cosas unidas y eso, universo compartido de cine, pero en el fondo, historias pues, de estas de Vértigo o de Image y tal, que son historias largas, pero que son contenidas dentro de su propio mundo, pues igual que The Walking Dead, por ejemplo, están yo creo que mejor hoy en día en el mundo de la televisión. Y bueno, ya veremos si algún día llega. A saber, A ya saber, tenemos sí. Predicador, por ejemplo, y otras tantas, así que a lo mejor algún día tenemos algo de ahí el último hombre. Sí, porque nunca se sabe con esto, con estos temas. O sea, No. cualquier día, vamos, o sea, Predicador ha estado, lo que has nombrado tú, pues, ha estado durante, yo me acuerdo hace perfectamente 6 años, una cosa así, Tranquilamente, sí. que HBO dijo, venga, la voy a hacer, pero al final no, y ahora Luego la ha dijeron cogido película AMC, también, creo. ¿eh? Que luego no estoy seguro de si dijeron vamos a hacer una película también. O Sí, sea algo que... así, o sea, andaban ahí Warner intentando colocarla como pudiera. Y vamos, es lo que tiene tener los derechos de contenido así potente de grandes sagas, ya sean sagas literarias o sagas de cómic, que tienen tan potencial y siendo el cómic un medio tan visual, claro, es un traslado a la pantalla, suele ser bastante lógico y suele ir bastante fluido si se hace bien. Sí, se hace bien, sí. Y bueno, pues otra cosa, una cosa que no se cancela, no sé por qué, es Deadpool, la nueva entrega de las, bueno, en realidad es primera entrega, porque Sí, es la primera entrega. iban a, claro, salió en X-Men Orígenes y bueno, en teoría, ese personaje que salió en esa película van a, no, lo van a retconear, van a rebotear y como si no lo hubiéramos visto, Mejor, básicamente. ¿no? Sí, Es ¿no? por eso que cuando salió aquel corto que hicieron en plan de muestra de lo que debería de ser la película de Masacre, tanto el que va a ser director Tim Miller como Ryan Reynolds, que tenía ganas de hacerla, se veía claramente que era mucho más fiel a lo que es el personaje del cómic. Sí. Y no como el de la película. Es claro, la película de Lobezno, como no es muy buena tampoco, pues prácticamente todo lo que salía no era muy bueno. Y Masacre, pues lo mismo. Bueno, pues ya tiene fecha de estreno, que será el 12 de febrero de 2016. Tim Miller será quien dirigirá la película, mientras que el protagonista todavía no se sabe, pero está casi en plan 99% los rumores ponen a Ryan Reynolds, que ya por sí fue quien lo interpretó en la película. Entonces, bueno, pues, y Reynolds no dice lo contrario, así que se está asumiendo que va a ser él. Y nada, pues, otra peliculita para el canto que ya veremos porque con lo bien que lo están haciendo Fox con X-Men, con las películas centrales, digamos, de X-Men, no lo está haciendo tan bien con los derivados, ¿no? Con Lobezno, bueno, pues la primera era horrenda, la segunda estaba bien, no, ni sí ni no para mí, pero bueno, se dejaba ver, al menos, a ver cómo hacen una película con un personaje tan exagerado, tan histriónico como es Masacre. Se puede hacer una película, Se puede yo hacer creo. perfectamente, pero fíjate, tengo la sensación de que esta película la puede hacer mejor Marvel Studios. Sí, parece que Es más Marvel tono Marvel Studios. tiene más cogido el tranquillo a a ese tipo de cosas que se pueden hacer con el personaje. Pero bueno, oye, si se lo toman, es que tampoco hace falta que sea una película que tenga que ver con nada. Puedes hacer una película que sea la película de Masacre y ya está. Sí, en plan, Masacre, rey de, no sé, rey de Latveria. Y toma, echa al Doctor Muerte de Latveria, como también tiene Marvel los derechos de los Cuatro Fantásticos, y hacen ahí un crossover. Ahí le has dado, sí. Fíjate, ya buah, voy a escribir a Fox. En cualquier caso, si es una peli en plan eso, con humor, muchísima acción, un poco exagerado, con referencias constantes y rotura de la cuarta pared y cosas de esas, no va a ser obviamente una película en plan especialmente profunda ni nada de eso, pero es que tampoco todas lo tienen que ser, ¿no? Mientras sea una película divertida y que sea graciosa cuando tiene que serlo, y que no pare mucho, yo creo que puede estar bien. Sí, sí, efectivamente. Y bien, pues ahí está la película de Masacre para 2016. Y vamos a las secciones con un ¡no puedo creer! ¡Frikis! Bueno, esto es un pequeño no puedo creer que digo, joder, pues ¿cómo molaría que se hiciera realidad? Sí, señor. ¿No? Que es ciudadanos de Edmonton en Alberta, Canadá, para más datos, que es de donde es originario Lobezno, en los cómics, pues han pedido, han realizado una petición formal para que el ayuntamiento ponga una estatua a tamaño real de Lobezno en la ciudad. Iba a decir en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor de Edmonton, una estatua pequeñica de Lobezno. No, pues, calla, sin exagerar, ¿eh? En la City Hall, Churchill Square. O sea, que sí que lo quieren poner en un sitio céntrico. Por supuesto. Es que esas tonterías atraen turismo. Turismo friki, pero... Anda que no molaría un visitante cualquiera paseando y de repente clavarse una garra de lo que... Sí, a ver cómo las ponen. Turista muere por las garras de Lobezno. Y en el titular, no, las novatadas atacan de nuevo. Y luego pone declaraciones del ayuntamiento. Quizás no debimos de hacerlas de adamantium. Quizás no debimos afilarlas cada semana. Y me pasa el afilador. ¡Afilador! Y ahí afilando las garras todos los días. Exactamente. No es peligroso. Hombre, luego también para un sitio que vaya la policía en persecuciones y todo eso, lleva a los delincuentes allí. Ay. Ay, lo único que no pueden jugar los niños a la pelota, porque se les puede pinchar, pero bueno, aparte de eso, siempre es una idea curiosa. Y es gracioso que dice el... alguien de la alcaldía dice, yo lo primero que pensé es que era gracioso, pero luego me di cuenta de que lo decían en serio y me parece una gran idea, asumiendo que lo consigamos hacer de la forma adecuada, porque no podemos hacer una estatua de Lobezno pagada con el dinero de la gente. Uh-huh. Tenemos que pensarlo de alguna forma distinta. Claro, en plan, oye, Marvel. Exactamente. Marvel, una estatua, ¿cómo lo ves? Pero vale, la pagas tú, la pagas tú. Tienes que poner una de Mickey Mouse al lado. Ahí serían monumentos para niños y adultos, ¿no? Exactamente. Que además eso está muy bien porque siempre te puedes hacer una foto al lado de la estatua de Lobezno, en plan, yo soy más alto que Lobezno y cosas así, que quedas muy bien. Tiene todo tipo de aplicaciones. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Estaremos pendientes del asunto. Sí. Y si acaso, pues nada, mandamos un corresponsal a Canadá, a la parte buena de América. Sí, la parte segura. La parte segura de América. Y bueno, vamos al porrazo. Venga. Que es el porrazo a... El porrazo de esta semana va para DC Comics, DC Comics... Y sus licencias, una marca de, pues, una compañía que ha decidido hacer unas camisetas que podrían ser consideradas sexistas. Cualquiera. Si hoy en día no está uno seguro nunca. No, nunca. Entonces, bueno, ¿qué son estas camisetas? Pues una, la primera, es de la famosa portada de Superman y Wonder Woman liándose. De Jim Lee. De Jim Lee. Y que pone ¡Score! otro triunfo o algo así. Superman lo consigue otra vez. Ah, Superman lo hace lo hace de nuevo. y otra que es Training to be Batman's wife. Entrenando para ser la esposa de Batman. Ay, yo no las había visto. Me he enterado hoy cuando lo hemos puesto en el guión. Cuando lo has puesto en el guión. Y qué bien. En fin. Es que no sé qué decir. Sí, a ver. Porrazo. Porracito. Bueno, hubo gran jaleo en esta semana por Twitter. Creo que salieron el lunes o el martes, una cosa así, o cuando fuera. Y bueno, pues ya DC ha salido al paso y diciendo, bueno, pues sí que hemos visto las quejas y estamos de acuerdo, ¿no? Que si bien intentamos promover un poco, no promover el sexismo en los cómics, cualquiera lo diría, la verdad. Repíteme, ¿quiénes son los dibujantes? ¿Cómo era la portada de, en fin, de tal cómic? O sea, como es cualquier cosa. Y luego dicen además, bueno, hemos oído las quejas, no nos habíamos dado cuenta antes. Si no nos lo dicen, nuestros instintos no van por ahí. Ay. Sí. Entendemos que los mensajes en ciertas camisetas son ofensivos. En vuestros cómics no. En vuestros cómics no. Es que es como si sale una camiseta en la que sale Batman diciendo, insultando a alguien, en plan, putos negros, putos judíos. Y la gente se queja y dicen, pues hombre, entendemos que pueden ser ofensivas. Gracias por avisar. Si no. Y vamos, directamente pueden poner entrenando para ser la esposa de Batman y por detrás está fregando o algo así. En fin, yo qué sé. Es que... Ahí, barriendo la Batcueva. Eso es. Ya, es que estoy intentando pensar de qué forma... Estas es lo que todavía son sutilmente ofensivas y machistas, entonces a lo mejor no les da la cabeza en DC para tanto. Pero... yo creo que habían desechado algunos otros diseños. Sí. Exactamente. Alguno, además, con Catwoman versión Gillian March. Sí. Y otra en la que sale Superman diciendo ¡vamos! ¡Una más pa'l bote! En fin. Molaría un crossover Superman-Barney Stinson. Sí, por supuesto, eso es. The el Bros Code de los superhéroes. Superman leyendo The Bros Code. En fin. Es que, bueno, cosas que pasan y hay que reír por no llorar. Hombre, por supuesto. Pero vamos, es que DC... es que se cubre de gloria, de verdad. Es que además, es que lo que has dicho de... No, es que sí que podemos entender. Es que no os dais cuenta de que es que eso ya lo habéis hecho. Que luego lo quites es que es lo mínimo. Claro. Pero lo primero que te sale no es eso. Es como matar a alguien y decir, entendemos que a lo mejor no estaba bien matarle. Lo siento. Bueno, muerto está, pero ¿qué le vamos a hacer? En fin. Fuera, DC. ¡Fuera! Y como es primeros de octubre, pues tocan hablar de las novedades que nos traen las comiqueras. Las editoras de cómic en España, las principales, con respecto, bueno, ¿qué podemos leer, Dani? Sí, que esta vez estamos diciendo las novedades de octubre y cuando la gente va a poder ir a comprarlos cuando nos escuchen. Sí, sí. Que otras veces lo escuchan y ya se han agotado. Se nos ha olvidado o algo. Pues, como siempre, empiezo por Panini, que también, como siempre, tiene novedades, un porrón. Se y está, bueno, se aparte... está agotando el bosque de al lado. Sí. Y en fin. el Amazonas no está seguro con Panini. Y bueno, aparte de todas las colecciones de siempre, todos los coleccionables de siempre, las diferentes cosas que hay de Pecado Original, pues tenemos varias cosas. Un par de novedades con sabor español, que tenemos, por ejemplo, el Torpedo 1936. ¡Torpedo! En formato integral. Torpedo de la Pradera. Una obra que probablemente, bueno, si no la conocéis, es una obra muy famosa de género negro, dibujada por Jordi Bennett, que la van a vender en un tomaco de 720 páginas a 60 euros. Uh-huh. También va a salir el último tomo del Pepe de Carlos Jiménez. Y luego, otra novedad de europeo, que es que me ha hecho gracia el anuncio, que dicen, llega a España el bestseller europeo de dos autores de España. Es Reliquias, de Koldo Azpiarte, que puede que alguno que ya tengáis un cierto conocimiento y edad os suene en España porque, que yo sepa, ha escrito muchas veces cosas de cómics. Y Ángel Unguceta, que también es un clásico ya, yo creo, de sí. Los españoles. Y que me hace gracia que es como llega a España el bestseller europeo. Es decir, llega a España después de triunfar en Europa porque nosotros no quisimos arriesgarnos con un producto hecho por españoles. Y una vez que ha triunfado, lo sacamos a la venta. En fin, eso. Que ya podíamos publicar más cosas de autores españoles directamente, que no hace falta que, como siempre, tantas cosas las publiquen primero en Francia. Claro. Que yo sé que tienen más respeto en Francia a la industria del cómic, pero, en fin, es lo que hay. Luego también tenemos dentro del colección Extra Superhéroes, que es el número 42, un integral que me ha hecho gracia, que es la telaraña de Spider-Man, que es una colección me parece que son 26 números, que vienen todos en este tomo, 568 páginas por 27 sí, y medio euros. Y era esta colección que vimos no hace tanto, en la que diferentes autores iban haciendo historias cortas, sí, básicamente, del personaje, y pues era variado, ¿no? Tenían cosas curiosas, tenían cosas menos curiosas. Normalmente solía ser más interesante el dibujo que el guión, pero no estaba mal. Uh-huh. Tienes a autores como Garth Ennis y John McCrea, que son una pareja clásica. Peter Milligan, Greg Rucka, Rizzo, Bruce Jones, Lee Weeks, Darwin Cook y algunos más. Así que, oye, una cosa curiosa que además, si os queréis comprar algo del personaje y es algo en plan que no sea parte de algo que continúa, aunque deberíais estar leyendo lo que hace Dan Slott, pues esto es como su propia cosa. Y también es, supongo, bueno en plan de regalo para alguien porque no se tiene que comprar nada más. También es verdad que es, según la época, juraría que esto fue cuando los tomos de antes de los rojos, creo, ¿no? Creo que es en los rojos, sí. Sí. Que, o en los azules, es que ya no me acuerdo. Es que ahora mismo no. Si era en los rojos, era más interesante esto que lo anterior. Sí, si fuera en los rojos, era mejor esto. Pero creo que es en los azules. Es que no estoy seguro del entonces, todo. Los azules no hay mucho que hacer porque estaba Straczynski por un lado. Sí, era... Estaba Jenkins por el otro para compensar. Pero... Sí. Y hablando de Spider-Man y lo que he dicho antes de Dan Slott, pues solamente comentar, que no lo dije el mes pasado, ya sabéis que el mes pasado empezó el nuevo volumen de Amazing Spider-Man, después de la saga Spider-Man Superior Spider-Man, pues que me hace gracia que sigan manteniendo el título de Spider-Man Superior cuando ya no está dentro. Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Yo también me he quedado un poco, ¿qué pasa aquí? Que no digo que tengáis que renumerarlo, que ya sé que ahora no queréis nunca, pero es que yo... Tampoco renumeraron antes, ¿no? Ya, por eso solo digo, pero que si no vas a renumerar, que me parece estupendo, no renumeres, pero cámbiale el título porque ya no es Spider-Man Superior. Uh-huh. Luego tenemos varios tomos. Tenemos el tomo de Mapache Cohete, de Scottie Young. Que... ¿Es tomo o es...? Uy, perdón, esto es número, perdón. Sí, el primer número, sí. El primer número de Mapache Cohete. Si os queréis animar, es muy divertido. No sé si lo has leído. Es lo único que se puede pedir. Y por lo que dicen, hace más cosas con el personaje que Bendis, lo cual tampoco es de extrañar. Sí, la verdad que sí. Ahora sí, tomos. Tenemos el Spider-Man Negocios Familiares, que es dentro de esta línea de novelas gráficas que uh-huh. está sacando Marvel. Esta es una de Mark Waid, James Robinson y Gabriel De Otto. Uh-huh. 112 páginas, 14 euros. Que esta no la he leído, pero a lo mejor está bien. Yo sí que la he leído y está bastante bien. Bien, estupendo. Es una historia, no es nada maravilla, pero es una historia bastante bien lograda, un poco... típica historia de vamos a hacer no sé qué con el pasado, vuelta al pasado de uh-huh. de Peter Parker, que si no sé qué, que si pues algo de sus padres o tal. Ya me acuerdo porque leí ya la historia hace cuando salió en Estados Unidos. Uh-huh. Aunque la voy a volver a leer para reseñarla un día de estos, como sale este mes, ya la reseñaremos. Y bueno, el dibujo de Gabriel De Otto está muy genial, muy muy currado. Sí, que además este hombre más no puede hacer que cosas un poco así especiales porque es un poco lento. Y lo de que sea del pasado y tal, obviamente pega muchísimo con dos guionistas como Mark Waid y James Robinson, que les encantan las cosas del pasado. Sí. A Mark Waid le gusta conocer las cosas del pasado muy remoto y ignorar las cosas del pasado reciente, y James Robinson un poco más enciclopédico, así que supongo que se complementarán bien. Luego tenemos el primer tomo de Invasores, de James Robinson también y Steve Pugh, que ya hablamos cuando hablamos de las nuevas colecciones, igual que de El Viuda Negra de Nathan Edmondson y Phil Noto, y el nuevo X-Factor de Peter David y Di Giandomenico. Todos italianos, es que no puedo con ellos. ¿Mamones sí, italianos? Siempre se me atraviesan. Los nombres, quiero decir. Así que, bueno, eso. Bastantes novedades. Panini nunca para. Luego, en ECC tenemos también varias novedades. Tenemos el comienzo de Batman Eterno. Es un tomo de 4 números. O sea que en vez de hacerlo semanal, pues, como era lógico, me imagino que todo el mundo se esperaba. No sé si ha vuelto a ver alguna de las cosas semanales de DC publicadas semanalmente desde 52. Creo, hombre, sí, cuenta atrás, claro. No, pero en España. No, pero en España... Eran tomos. ¿Eran tomos cuenta atrás? Sí. ¿O empezaron y terminaron? Empezó en tomos, desde luego. ¿Empezó en tomos? Sí. Yo tengo el primero. Empezaron en grapa y luego pasaron a tomos. No, yo tengo el primer número de cuenta atrás a crisis final, que es una mierda. Y después no me compré más, pero... Pero bueno, eso, que es semanal y obviamente pues esto, cada mes 4 números, pues lo mismo al final, ¿no? Y con Batman Eterno me pasa, Batman Eternal en Estados Unidos, ya está bastante avanzada allí, ya lleva por el número 24 creo, 23, y me pasa una cosa curiosa, que es que me hubiera gustado que toda esta historia que está contando Snyder y compañía en esta colección semanal, la hubiera expandido mejor entre las colecciones de Batman, por lo menos en las principales. En vez de lo que está contando en las de Batman. Sí. Uh-huh. No me extraña. Para leerte Año Cero y que, spoilers, Batman aparece y ya está. En fin. Luego también tenemos los últimos números de La Liga de la Justicia de América, que está cancelada, y Animal Man, de Jeff Lemire. Aparte tenemos primeros números de 7 soldados de la victoria de Morrison, que van a ser 4 tomos de 22 euros el primero, 224 páginas, y por lo que he visto es el sistema de publicación de publicar las cosas en el que creo que es el mismo de Estados Unidos, uh-huh. que hicieron, primero se publicó la colección en grapa, luego se publicó en tomos y después cada colección, y después lo que hicieron es publicarlo en el orden en que hay que leerlo. Que es muy interesante porque, sobre todo con Morrison, te puedes volver loco como no lo leas en orden. Sí, que es que además es que eran tantas miniseries y esas cosas que es que era un poco lío. Pero está muy bien. Si no lo habéis leído, yo os lo recomiendo, aunque hoy en día poco tiene que ver con los 52, pero bueno. Bueno, quién sabe. Uy. Que anda... Exclusiva. Hay muchos rumores. Exclusiva del noveno podcast. Exclusiva del noveno podcast. No, en realidad son elucubraciones que va haciendo Rich Johnston en Breeding Cool sobre lo que sería el evento de Luna de Sangre, Moon Blood, creo que es, o Blood Moon, no sé si es así o al revés. Y bueno, que si Brainiac, que si algún mundo por ahí muy parecido a los antiguos 52 y demás. Bueno, bueno, pues ya veremos. En cualquier caso, muy buena miniserie o colección de miniseries, que la verdad es que si no lo habéis leído, pues yo os lo recomiendo, la verdad. Y además con muchos dibujantes muy buenos. Luego también tenemos el primer tomo de la reedición de Ex Machina, la obra de Vaughan, que también está bien, a mí por lo menos sí que me gusta. Sí. Y luego tenemos eso de... Y en noviembre yo veo un dibujo de Matt Love, no sé exactamente qué es lo es, que... Van a editar un... Pues es un tomo de estos que están últimamente de grandes autores de Batman. Ajá, pues centrado en Paul Dini y Bruce Timm. Ah, pues muy bien. Eso, mira, eso sí que es recomendable. Sí. Y de hecho, Matt Love, no me lo pienso perder. Ese, de hecho, será de los pocos tomos de esos de Batman de grandes autores que os diría que os compréis. Sí. Y Matt Love, que es una... Bueno, que fue una historia así en plan única y eso. Aparte de estar muy bien dibujada, es el mejor cómic de Harley Quinn para mí. Hombre, es porque no hemos leído los actuales, que están arrastrando en ventas. No quiero. No me da la gana. Porque no es el mismo personaje al final. Tengo ganas. Bueno, y si queréis otra cosa de Harley Quinn que no está mal, la colección esa que hizo Carl Kessel y Terry Dodson, creo que era. Que salía con Hiedra Venenosa y... Era luego... Paul Dini y Gillian March. No, no. Esa es otra. Digo la anterior. ¿La anterior? Sí, sí. Era Carl Kessel y Terry Dodson. Ah, era, sí. O al revés. Hombre, no sé, la que me refiero es Musas de Gotham, Gotham Sirens. Pero eso es anterior a lo que dices tú. Ah, pues no la conozco, creo. No, esto es en plan, no es muy conocido, pero está bien. A mí me gusta por lo menos. Lo que recuerdo, ya hace que no leo eso, pues ni a saber. Luego, curiosas novedades de Planeta, que tiene un par de folletines, un montón de manga, Star Wars y demás, pero me hace gracia que tiene un montón de cosas de Dragon Ball, y tenéis hasta los cojones con Dragon Ball, Planeta. Dragon Ball Battle of Gods, la batalla de los dioses, 360 páginas, 14,95, un éxito en Japón, así que ahí está. Luego tenemos Dragon Ball Color, que es Dragon Ball Z, 200... ¡A color! Pero en color. ¡En color! 248 páginas, 12,95. Por si acaso no te lo has leído ya, 14 veces. O en una de sus 20.587 ediciones. Si no te lo leíste en la serie blanca, amarilla, roja o azul, aquí llega una nueva edición. Después de otra edición que ha habido hace nada. Y aparte otro tomo que es Dragon Ball Ilustraciones Completas, 240 páginas, 30 euros. Que este es en plan, esto es para los que son muy frikis de Dragon Ball, porque vamos, catacroker los que tienes que pagar, sobre todo cuando te puedes comprar por 15 euros la, entre comillas, novela gráfica esa, y en fin, ahí está. Y luego también una novedad que tenía que mencionar, y sin saber nada de ella recomiendo, solamente por el título, que es La abuela y su gato gordo. Esto tiene que ser buenísimo. Por supuesto. Por supuesto que sí. Y bueno, más o menos con eso hay muchas más novedades. En Norma pues tenemos mucho europeo, ya digo que mucho más manga en Planeta, pero bueno, eso, cosas destacadas de lo que yo puedo aportar un poco. Y La abuela y su gato gordo, pues yo creo que ha de estar ahí entre vuestras primeras compras. Bueno, pues nada, con estas recomendaciones de novedades, vamos a pasar a la Comicteca. Sí, señores, vamos allá al mundo de las reseñas. Y vamos a comenzar con una zona USA breve, o relativamente breve, comparada con otras ediciones, que hemos tenido siempre dos o tres cómics que comentar. En esta ocasión vamos a hablar de Uncanny Avengers 24, escrita por Rick Remender y dibujada por Salvador La Roca. Camino a Axis. No, marcha. La marcha al eje, la marcha al eje. Marzo al eje, también. También puede ser. Igual mi inglés me está engañando, pero creo que es marzo, sí. En fin. Bueno, pues ya el primer... el comienzo del preludio de Axis. Comienzo del preludio. con, bueno, pues básicamente es un número tranquilo de estos de seguimos explorando consecuencias de lo anterior, con caos, por ejemplo, y una conversación así, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Una conversación tranquila de medio cómic con Lobezno, Pícara y Bruja Escarlata. Uh-huh. Para al final acabar ¡oh! capturados por los S-Men. No confundir con los X-Men. Hombres S. Uh-huh. Y llevados a uno de los campos de concentración de Cráneo Rojo. Uh-huh. Es un cómic, bueno, pues que ya nos empieza a introducir en materia de lo que es el siguiente paso del plan que tiene, bueno, de la historia que tiene Remender, sobre todo con Cráneo Rojo y demás. Y es un número que no es que tenga una historia así muy brillante ni tal, se deja leer. Personalmente, no sé, hasta me ha gustado más que muchos cómics anteriores, no sé por qué. Hombre, aparte, este, por ejemplo, comparado con el anterior anterior, no está dibujado con el culo. También es verdad. Aunque no. La Roca tiene un par de cosas ahí raras, en el, sí, anatómicamente pero raras, digamos. Pero se puede leer. Se puede leer, sí. No sé. Se puede leer, es un dibujo... No sé si es que hace mucho que no veo a La Roca dibujando, pero me ha parecido bastante decente. Sí, es un poco mezcla de el dibujo pintado con su dibujo anterior. Tiene cosas buenas y cosas un poco más raras, como dices tú. Pero es que el anterior número, el dibujante, no me acuerdo del nombre, pero ni falta que hace. No debería de nombrarse nunca más. Y bueno, la verdad es que, oye, se lee bien y tampoco además tiene mucha acción complicada ni nada de eso que le exija hacer cosas narrativas muy complicadas, porque yo creo que eso normalmente es lo que peor se le daba, porque solía ser un poco estático. Hmm. Y en este caso, como es un número más estático, no queda mal. Y la imagen esta de el sueño comunicación de Pícara con Charles Xavier no queda mal tampoco. ¿No? Así que, oye, bien. Y me gusta la conversación esa que dices tú, que sí que es más larga que Un día sin pan, pero me gusta los diálogos que le escribe Remender a Lobezno, en plan, no, si yo ya si yo soy un hipócrita y un asesino y... Y me quedan 4 días para... Bueno, no lo dice, pero... Sí, pero es eso, que es en plan... No, si yo ya sé lo que hay. Si es que no tiene ningún sentido lo que se ha hecho conmigo en muchos años anteriores y muchos autores no saben qué están haciendo, pero eso queda bien. Y bueno, veo que se cruza los acontecimientos con el Capitán América, que también escribe Remender, y con la colección de Magneto, lo cual tiene sentido porque aparece aquí. Claro. Y bueno, eso siempre está bien porque podría ser... La de Capitán América sería un poco raro porque la escribe Remender, pero la colección de Magneto, que no tuviera nada que ver con esto, que no es la primera vez que hubiera pasado algo así, pero bueno, porque aparte de todo, se nota que esto va a ser un poco más evento que va a publicitar Marvel Axis, porque otras cosas que han pasado en Uncanny Avengers iban a su puta bola. Sí, eso es más... Sí, es lo que dices tú, está más ya centrado en plan, voy a hacer un evento y quiero que se empiece a notar. Uh-huh. Básicamente. Entonces, de ahí ya empieza a juntar personajes y demás. Veremos cómo continúa esto, tanto en la colección como de Capitán América como en la de Magneto. Uh-huh. Bueno, aunque la de Magneto no la sigo, la de Capitán América sí, y a mí me gusta bastante el rumbo que está tomando la serie. Sí. A ver, y además Cráneo Rojo es villano de toda la vida de Capitán América, así que me parece hasta necesario que esté. Sí. Y bueno, oye, que no está mal. No, o sea, es un poco, en plan, vuelta a coger ritmo o ganas, sí, a la serie y a ver en qué queda todo esto. Si es que el anterior número era muy consecuencias de las cosas, y como estaba tan horriblemente de ver, como estaba tan mal dibujado, pues era como... ¡Y! Te cortaba un poco el rollo, la verdad. Pero no, este es obviamente... Estamos empezando con las cosas y Y no está mal, está comenzando tranquilamente y bueno, yo creo que ya dentro de poco podremos ver un poco más cosas de esto y a ver qué tal queda. Efectivamente, a ver qué tal y cómo acaba y yo espero que por lo menos que le quede a Remender un evento curioso, bonito y todo esto. Y bueno, pues vamos ahora a una... En vez de hablar de cómics ahora, vamos a darle un poco de atención a dos series. Una, un estreno, el comienzo de Gotham, y luego hablaremos del regreso de Marvel Legends of S.H.I.E.L.D. Comenzamos con el estreno de Gotham, esta serie de Fox, basada, ambientada en una Gotham pre-Batman. Justo el piloto, de hecho, comienza con el asesinato de los padres de Bruce Wayne. Y nos encontramos con una serie centrada en protagonizada por el agente Gordon, interpretado por Ben McKenzie, y con su compañero Donald, que llega a la policía de Gotham. Bueno, ya lleva un tiempo indeterminado. Se dice que es nuevo, pero... Lleva poco tiempo, ¿no? Yo me esperaba que fuera más... más tópico de piloto en el sentido de... ¡Oh, acabo de llegar! Soy tu compañero, sí. Harvey Bullock. Harvey Bullock, interpretado por Donald Logue. Bruce Wayne, que está interpretado por David Mazouz. Y mucha gente que ya iremos comentando. La serie está desarrollada para televisión por Bruno Heller, a quien le debemos Roma y El Mentalista. O nos debe El Mentalista. Nos lo debe por El Mentalista, depende. Y dirige, y el tanto el piloto como el segundo episodio lo dirige Danny Cannon. ¿Qué nos encontramos? Pues nada, una serie que tiene pinta de ser una serie de casos con cierto toque procedimental, pero sin perder de vista todo el meollo de villanos y mafia y mundo criminal de Gotham. Básicamente, sí. Básicamente. Tenemos ahí a Fish Mooney, un personaje de nueva creación que puede ser lo más interesante que ha aportado... prácticamente estaba pensando algo más, pero puede ser lo más interesante que ha aportado... la división no de cómics de DC Comics al universo, a un universo de un personaje cualquiera. Sí. Tranquilamente. Por lo menos en los últimos años. Sí. Sí, sí, sin duda. Y bueno, ¿qué tan parecido? Hemos podido ver los dos primeros episodios. No sé si Dani ha visto el segundo también. Sí. Vale. ¿Qué tan parecido? Pues no me ha parecido mal. Luego leeremos algunas opiniones. Yo creo que a la gente le ha gustado menos. Yo, de partida, tengo esa cosa que me toca ahí un poco la fibra, que es el efecto Smallville de que todo el mundo se conoce de joven, casualmente. Sí. Que me pone un poco de mala leche, pero bueno. Es lo que hay. No pasa nada tampoco. Y luego, eso y el tema de que no es muy sutil con quiénes son los personajes, pero bueno, que eso ya no me importa tanto porque es en plan, oye, que esto no es el canal de los frikis de Batman que se saben todo, ¿sabes? Es gente que no tiene ni puñetera idea de Batman puede estar viendo esto y más les vale, sí, porque si no... En ese sentido es muy fanservice, pero en el ejecutado de mala manera. Sí, es un poco... no me digas acertijos, Parece un pingüino, Qué bromista eres, Y le faltaba eso. Deja de decir bromas, Bueno, yo en el segundo episodio casi me asusto porque dice, tenemos a el pingüino hablando con alguien por teléfono y se dice muchas cosas de chistes. En plan de no está bromeando. Y es como, espero que ese no sea el Joker. Pero bueno, en fin. Que, eso, el pingüino, el Catwoman, ¿no? Y soy una chica que va por aquí, da leche a los gatos. No le deis leche a los gatos, cojones. Efectivamente. La mayoría son alérgicos a la lactosa. Luego, también tenemos una Poison Ivy, en plan, hola, me llamo Ivy. Me gustan las plantas. Estoy tocando. No quiero decir nada más. En fin, eso, que son, que es un poco así, ¿no? Pero yo francamente he pensado que primero podía ser mucho peor y segundo, valga la redundancia, el segundo episodio podría ser muchísimo peor. Porque el primer episodio siempre es en plan, bueno, el piloto tenemos unos dineros y tal, hay que crear una buena impresión. Pero el segundo, que también tiene guión de Bruno Heller, es como que sigue habiendo un caso de esa semana, pero es bastante, continúa mucho del primero en todos los sentidos y parece como más así que la trama horizontal y los casos están muy bien entremezclados, lo cual creo que no queda mal. Por fin Catwoman habla. Sí. Y bueno, hacen ahí bueno, alguna referencia a Arkham. Habrá... Iba a decir un episodio llamado Selina Kyle en la que sale solo en el último acto, en los últimos 10 minutos. ¿No es un poco raro que se llame Selina Kyle? que vale que es, en el fondo, es la novedad más así con respecto al primero, pero no es sobre ella especialmente, claro. Aunque aprendemos cosas sobre ella y eso, pero... Era algo que casualmente ella estaba por ahí rondando un caso. Básicamente, sí. Entonces, bueno, la parte de los policías de Gotham y la corrupción y esas cosas creo que es lo que está así mejor. Incluso lo de la mafia que se ve más también en el segundo episodio también está muy bien logrado. Ben McKenzie en plan joven Gordon con su yo soy mejor que nadie y tengo una moralidad y maldita sea, tengo que hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien. Que es como es, al final, así, sobre todo de joven, luego cuando es mayor, pues, igualmente es un personaje con unos valores incorruptibles, pero aprendido más de la vida. Sí. Y creo que lo hace bien, y Donald... Ay, por favor, se me ha ido el nombre. Donald... Ah, ¿cómo se llama el que hace de Harvey Bullock? Donald Logue. Logue, eso. Donald Logue le pegan un montón a ese tipo de papeles, queda bien... En plan, no soy bueno ni soy malo, soy yo y no hago cosas malas per se, pero bueno, hago cosas un poco así amorales, pero yo quiero hacer cosas buenas en el fondo, pero también soy un poco corrupto y cosas de esas. Fish Mooney es un personaje de nueva creación y esta mujer que es en plan uno de los capos o uno de los generales de una de las familias de la mafia. Está interesante, pues vemos que tiene ahí su lucha interna también. El pingüino tiene un montón de atención, que me ha hecho gracia que fuera el personaje que tiene atención. Y en el primer episodio sale, y digo, bueno, ya se han olvidado de él para el segundo, pero sale también un montón. Sale también mucho y tiene toda la pinta de que va a ser coprotagonista de... Sí. De la pues esta, de... Es como que... Va a tener su propia arco argumental de la ascensión del pingüino desde lo más profundo. Y la verdad es que me parece muy, muy, muy interesante si tiran por ahí. Sí, porque, en fin, comparado con otras cosas que pueden salir, que son más guiños que otra cosa, esto por lo menos intentan hacer algo, ¿no? Es el pingüino, es joven y tal, y a lo largo de los años puedes convertirle en lo que es, ese villano que es. Y sigue teniendo... aunque sea joven, ese lado de psicópata extraño. La ambientación y eso, que la gente dice, no es demasiado oscuro, no es suficientemente oscuro. A mí no me disgusta cómo les ha quedado, porque es una mezcla ahí entre el mundo actual, que sí que tenemos móviles y cosas de esas, pero sigue siendo como noir chungo y todo muy gótico, y en Gotham hay edificios normales, pero edificios raros, y muchos callejones oscuros, y... Siempre hace como, siempre está como nubladico, aunque sea de día. Y no está mal. Quiero decir, ¿se puede hacer una serie mejor? Bueno, pues probablemente en alguna cosa, pero igual para un canal en abierto americano, pues tampoco se puede pedir mucho más. Y yo creo que no está nada mal. Lo de Bruce Wayne es un poco así, porque depende de cómo lo manejen, puede ser lo peor del mundo o algo interesante. Obviamente no veremos nunca a Batman, aunque puede acabar la serie a lo Smallville también. O no sé, o a lo mejor en un momento dado dan un salto de 5 años o 10. A saber, no lo sé. A saber. Depende de lo que quieran. Batman como tal no va a salir en Gotham porque no se puede, porque no les apetece a los de Warner tener versiones que compiten. Pero no sé, a mí no me ha disgustado mucho. ¿A ti qué te ha parecido? Yo estoy también más... no me ha disgustado. Me parece que es como serie es correcta, historia es correcta. Bruce Wayne me parece soporífero. No lo soporto. Esa escena con Bruce Wayne y vamos, tentado estoy de saltarme todo. Porque no sé, no te escribo. como que no está bien escrito, como no está bien, como que está quedado muy artificial en el conjunto de la serie. Que de repente, bueno, de hecho en el segundo episodio, escena apoteósica, clímax de... Pues cuando ya Gordon llega al sitio de, ah, ¿dónde están los chicos? No sé qué. Pa, escena, mansión Bruce Wayne, Gordon y con Gordon hablando. Sí. Pues dices, joder, no sé, queda muy anticlimático. Hombre, a también mi modo de verlo. Lo de Bruce Wayne hay que tener en cuenta, y yo creo que sí que se nota un poco, que inicialmente no iba a estar en la serie. La idea era que fuera, pues eso, un Gotham Central o llámalo X, pero iba a ser sobre los policías y a lo mejor también sobre los villanos, pero Bruce Wayne no iba a ser una parte principal. Y por ahora hemos visto dos episodios y en los dos sale suficiente como para que pensemos que es importante. Sí. Pero tranquilamente todas las escenas están relacionadas con él, quita lo del asesinato de los padres, que lo puedes meter porque es muy icónico y eso, pero parece que están metidas luego en el argumento. Sí, yo en ese, sobre todo en esa del segundo episodio, dije, es que no encaja ni con cola aquí. Sí, es como, claro. Hola, soy Alfred, vente a la mansión para hablar con el chico. Sí, ahora voy, Sí. Y luego no vale para nada que vaya. Claro, o sea, no sé. En plan, no se nos ocurre qué hacer con Bruce Wayne, pues hacemos aquí. Entonces, esto es lo que más daño hace a la serie. Y bueno, o sea, es una pena. Por lo general, está yendo a marchas forzadas en el sentido de que no tiene bien todavía... Le falta engrasar bien los engranajes y ver si quieren tirar mucho por tema villanos o más por tema policía, y están jugando como que a dos bandas. Ahora, está más o menos bien integrado, yo que sé, por ejemplo, todo lo del pingüino, el asesinato de los padres, que tienes a Montoya y ahí investigando porque les había dado un soplo, no sé, no está mal hecho. Pero sí que es cierto que esto igual necesita un poco de darle calor al tema. Sí. Y Bruno Heller yo creo que ha demostrado que sí que puede ser muy buen guionista e incluso hacer procedimental bueno, aunque luego en el mentalista se le fuera la mierda la serie, básicamente, para mi gusto. Pero no sé, yo por lo menos tengo esperanza. Y después de dos episodios no lo veo tan mal, pero tiene fallos. Luego, otra cosa que me molesta de la serie, o sea, a nivel argumental es correcta, es de historia y todo eso, pero me molesta un montón la dirección, el montaje, la edición es en plan, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así la serie? O sea... ese tema de insertar de repente con calzador justo en ese momento me molestó un montón la escena de Bruce Wayne. Pero no es lo único, o sea, hay otras escenas en plan, bueno, la conversación en el segundo también entre Fish Mooney y Falcone, que es en plan cada frase 50 planos distintos. Y dices, joder, es una conversación, no hay nada de acción, están dos personas sentadas, o sea, haces un, pues eso, plano a él, plano a ella. No plano a él, plano a ella, plano desde el fondo, plano de tal, plano de tal, en la misma frase. Sí, que además incluso, podrías haber dejado una cámara fija del lado a los dos hablando, que esté un poquito así medio de arriba para que se vean las manos, y no te hace falta más. Yo creo que mantiene casi más la tensión. Entonces me molesta más la serie en el sentido técnico. Porque la escena esa que dices, el guión está bien. La conversación que tienen entre los dos está chula. Sí. Pero sí. Yo, francamente, no me ha llamado la atención ni para un lado ni para otro. Pero desde luego, eso es lo que mencionas, pues no te voy a quitar la razón, porque es que sí es un poco así. Es que no sé, eso es en sentido técnico que, bueno, yo a lo mejor es que tal, pero cosas como estas me sacan un poco de la serie. Y dices, pues, yo prefiero, pues, si es una conversación, pues algo más tranquilito, no tan frenético. Ese es el problema, que le quieren dar mucho ritmo frenético y no puedes mantener el frenetismo, por lo menos visualmente, durante los 40 minutos del episodio. Habrá escenas que pidan una dirección más estática y otras más dinámica. Sí, claro, que no puedes mantener porque no siempre está pasando algo. Si está pasando claro. Siempre algo, pues vale. Pero si hay dos personas hablando, no es necesario, ¿no? Totalmente cierto. No te voy a quitar la razón. Y bueno, pues así ya veis, por lo general nos ha gustado, yo creo. Sí, yo creo que por encima de lo aprobado y de la media, o sea, viendo otras cosas que hay en el mundo. Yo sé que los fans de cómics somos bastante exigentes, pero siendo un poco realista e incluso viendo la serie como lo que es, no está mal por ahora. No, Y yo creo que puede estar bien. Sí, o sea, el problema es que tiene ahí su potencia que tiene que desarrollar y a ver si logra desarrollar. Sí, soy a saber. Pero de momento, pues a lo mejor no bien, bien, bien, pero más que correcta. Sí. Podemos decir. Lo de la dirección, a lo mejor cuando cambien a otro director, pues te deja de tocar las pelotas un poco. Pues sí. Pero sí, es más montaje, dirección, esos temas técnicos me quitan un poco, y fíjate que yo no soy muy exigente, sino que a lo mejor de vez en cuando se me cruzan los cables, pero bueno, es que lo vamos a hacer. Oye, eso nos pasa a todos. Pues pasamos de Gotham a otro universo, a Marvel. Vamos a Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que ha regresado, ya lleva 2 episodios de la segunda temporada. Yo no he visto el segundo, Dani, ¿tú lo has visto? Sí. Bueno, pues ya me hablarás del segundo episodio. A mí no me ha dado tiempo de verlo. Pues tenemos un regreso tras ese punto final totalmente clímax. Oh, ¿qué pasará a continuación? Y ha vuelto la serie bastante bien. Bastante bien por lo general. Sí. Un episodio llamado Shadows, que fue el primero. En el cual pues ya vemos cómo está S.H.I.E.L.D., está especie de reconstrucción de S.H.I.E.L.D. que está llevando el agente Coulson en las sombras. Vamos viendo ya misión, cómo va viendo más gente, como Lucy sin ley. Sí. y su grupo de mercenarios al servicio de S.H.I.E.L.D. Vemos cosas perturbantes como Fitz, cómo está todo el tema. Y un villano como el Hombre Absorbente, que me ha parecido una lección muy acertada y muy bien desarrollada en la serie. Sí, porque no todos los villanos de cómic se trasladan bien a la pantalla. Y menos cuando tienes el presupuesto de la televisión. Sí. Y este yo creo que está muy logrado. ¿O no? Está bastante logradísimo. Yo, de hecho, cuando vi al personaje, cuando sale justo que le dan, toma, que le dan un mineral, toma este mineral que es súper, ¡buah!, la leche, y se pone ahí, ¡ah, gracias, gracias! Y veo a otros, yo dije, ¡ole, ole, ole! Sí, señor, el Hombre Absorbente tiene que estar en la serie. Sí, la verdad es que me gustó el regreso, que se nota. No solamente tienes las ventajas de que haya habido una temporada y bueno, conoces a los personajes, llevan todos mucho más ritmo, y que es una cosa que siempre se nota un montón. Pero aparte, lo veo mejor enfocado en cuanto a ritmo, en cuanto a dinamismo, en cuanto a que parece más un universo del cómic. El Hombre Absorbente ayuda, yo creo. Sí. Y define muy bien la situación nueva de todos los personajes. El segundo episodio, se puede decir que el primer y segundo episodio son un arco, que lo sepas. Así que continúa totalmente del final del primer episodio de la segunda temporada al segundo, y es de lo mismo. Que yo creo que está bien también, que no hayan ignorado eso, y puede ser una buena idea para hacer cosas en la serie, pues hacer un par de episodios de cada cosa que se te vaya ocurriendo, si tienes espacio para hacerlo bien y eso, y ideas, que en este caso sí que está bastante bien. tienes también la referencia a, somos ABC, vamos a tener otra serie que se llama Agent Carter, Cierto, cierto, justo estaba pensando en ese comienzo de la temporada. Sí, que es como, oye... Con el agente Carter y los aulladores. ¡Qué sutiles! Pero no, eso está bien, porque salen ahí todos los actores que van a salir en la otra serie y ves un poco el estilo que va a tener. Vale, no es gratuito tampoco, porque tiene que ver con lo que pasa aquí. Entonces, no sé, eso es un detalle que está muy bien. Y no sé, la verdad es que yo ya el año pasado ya hablamos de ella. A mí la serie me gusta. Sí. Y yo sé que el año pasado, sobre todo en la primera mitad de la temporada, la gente estaba un poco... ¡No sale superhéroes! Me seguía gustando. ¿Dónde está Iron Man? Iros a cagar, hombre. ¿Cómo va a salir Iron Man en la serie? Me gustaba la perspectiva que tenía. Yo reconozco que al principio pues le costó un poco entrar. Luego, a partir de la segunda mitad y con la sinergia que tenía con la segunda película del Capitán América, yo creo que mejoró, porque fue un buen giro para la serie. Y empieza de forma bastante interesante. Yo creo que prometedora. Y no sé, la verdad es que estoy contento con el regreso. Sí, por lo general. Por lo general, ya he dicho, me falta el segundo episodio, pero por lo general, si tú dices que sigue el arco y bien, pues ya me animaré y sí que tiene buena pinta esa segunda temporada. ¿Hacia dónde nos llevará la segunda temporada? Pues ya me imagino que lo iremos viendo a lo largo de los episodios. Sí, ahí tenemos a ese villano de Hydra, que es este actor que también le gusta al universo Whedon ponerle de malo. Que le vimos en Dollhouse. Sí. Y bueno, también lo hemos visto en muchas otras cosas, en cuanto le veáis la cara. Me encanta su superacento alemán, que es una de las cosas, es uno de mis placeres culpables es escuchar a ciertos actores haciendo acento alemán, porque me hace mucha gracia, no puedo evitar. Y no sé, la verdad es que yo sé que mucha gente puede decir... Bueno, pero es que todavía estamos con Hydra, si ya con la película y lo otro ya se han acabado. Pero es que en el fondo tiene mucha más lógica y es mucho más, entre comillas, realista que no se haya acabado nada. Pero los problemas son distintos y los agentes son diferentes. No sé, la verdad es que yo tengo ganas de la serie, me gusta. Pues sí, seguiremos atentos a esta serie. Qué mal lo de que no podamos decir estaremos vigilantes ya, ¿eh? Es que no nos sale del alma. No, no, no. Ya lo hemos intentado, pero... habrá que ver. Y eso parece también que te estás riendo, lo de habrá que ver. Tantos ojos, en fin. Ay. Maldito Jason Aaron. Bueno. Nos ha quitado... Es demasiado pronto para decir estas expresiones. Too soon... Ya hablaremos, porque este año hay muchas series de cómics, o sea que entre este año y el que viene vas a tener unas cuantas de las que hablar, ya las iremos viendo, y películas, por supuesto. Iremos viéndolas y procuraremos traeros puntuales reseñas. Oye, esta no ha estado mal, que podía haber sido también cuando ya todo el mundo ha visto 6 episodios. Hemos visto los 2 primeros. Es que la gente no entiende que la zona USA... Que, por cierto, Uncanny Avengers hemos comentado el 24, en Panini en octubre publica el 22, o sea, tampoco vamos muy lejos. Que, por cierto, qué poco lejos vamos. ¿Sí? O sea, Panini está a tope. Se van a comer a Marvel. Eso, lo de ir con cosas adelantadas con respecto a España, lo hacemos para compensar los retrasados que vamos en otras cosas. Sí. Que se nos va y no puede ser. Pues vamos a hacer una reseñita, un par de reseñitas. Voy a hablar de Black Paradox, Paradoja Negra. Un manga de Junji Ito. Qué mal suena en castellano, macho. ¿Eh? Qué sí. Mal suena en castellano. Suena fatal. Que es la historia de 4 jóvenes que quedan por internet a través de la página Black Paradox, que es una página para gente que entre otras cosas tenga deseos de suicidarse, y quedan para cometer un suicidio, así los 4, venga, nos vamos al bosque y tal. Está la chica que se llama Marceau, o bueno, se conocen solo por el nick que tienen en el foro. Entonces esta chica llamada Marceau, pues empieza a ver que hay cosas extrañas con los que está yendo en el coche. Y ellos están hablando, pues uno se va a suicidar porque ha visto a su doppelganger, y eso significa que quien vea a su doppelganger va a morir. Y pues para que la muerte venga, pues me suicido. Otro porque está en el departamento de robótica y han creado un robot a su imagen y semejanza. Y dice, pues ya con el robot ya no merece la vida, ¿no? Otra porque tiene una terrible roncha y la más esta, pues porque dice, pues, ¿para qué vivir? Que esta vida no me gusta. Cada uno con sus estos y está en el coche y de repente se fija Marceau que hay cosas raras. Y por algunas, cuando paran y todo, se ven perseguidos. Bueno, descubre que no está viajando con los originales, sino que está viajando precisamente con las copias de esos usuarios con los que iba a suicidarse. Todo muy raro, ¿no? Bueno, el caso, que vuelve a quedar con los originales y tal, el tema de los doppelgangers, de los dobles, les ha trastornado demasiado y sí que ingieren las pastillas, tal, pero no deciden al final no suicidarse. En ese momento, uno que sí que se había tomado las pastillas, pues resucita, entre comillas, y empieza a vomitar unas bolas de piedra. De una piedra preciosa, nunca vista, bolas perfectamente redondas, con mucha energía dentro, y que encierran almas. Encierran almas. Ok. Poco a poco se descubre que se ha formado un portal a otra dimensión en su píloro. Un portal a otra dimensión en mi píloro. Y no para de vomitar. Una autobiografía. Bueno, el caso. Que deciden hacerse. Dos de ellos deciden hacerse ricos explotando estas piedras preciosas. Y se forma ahí toda una trama de qué hacer, de cómo. Es que claro, el argumento es muy raro, entonces. Pero esto es la no premisa. No quiero contar más, pero siento que tengo que contar más. Madre mía. El caso es una historia de Junji Ito, que es especialista en terror, en thriller, tal, que explora. Es muy perturbante cómo cambia el tema del suicidio a cómo hay una oportunidad de hacernos ricos y cómo vuelve al ser humano hacia una codicia primitiva. Uh-huh. Entonces es muy interesante ese giro de la historia. Y por lo general es un manga bastante bastante interesante, está bien escrito, tiene su dosis de gore y asco justa, con el píloro y demás. Y con vísceras XXXXXL, uh-huh. Estómagos reventando y más cosas. Y por lo general es una historia que sorprende bastante por cómo es llevada. Ya no, y aparte de por lo raro del planteamiento, premisa, argumento. Sí. Y está bastante, bastante bien por lo general. Tiene una. La historia es curiosa, está bien escrita. El dibujo de Junji Ito también es bastante bueno. Quizás un poco. Los rostros un poco. Menos. Más estáticos o menos característicos de lo que uno puede esperar, pero por lo general hay mucha, no sé, es muy cínico en ciertos momentos. De hecho hay un momento en el que dice la protagonista, una de las protagonistas, de los cuatro protagonistas, dice, fíjate, si la semana pasada nos queríamos suicidar y ahora queremos volvernos ricos. Tiene temas muy muy muy de esa manera, con cierto cinismo, con cierto desarrollo. También es un poco mezcla también con típica historia de científico loco y demás, que es un formato, un conjunto bastante recomendable, bastante recomendable. Jolín, es una pinta bastante rara, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo lo vi, lo leí y dije, vale, ahora ¿cómo le explico esto? Pues es de unos que se van a suicidar, pero luego se quieren hacer ricos. Sí. Y un puerta dimensional en píloro, check. Check. En fin, veo que es muy tópica. Sí, es nada. Historias como estas todos los días. Exactamente. En fin. Y bueno, yo creo que podemos pasar, si te parece, a los comentarios que nos habéis estado dejando en Facebook y Twitter. Pero vamos primero a poner la promo de Gen Comics y volvemos con esos comentarios. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro tramo final del podcast. Y vamos a ver qué nos habéis dejado por Facebook, facebook.com/noveropodcast. ¿Qué nos comentan? Pues primero tenemos unos mensajes que nos dejan en esto de dejar en las publicaciones en la página. El Latronis dice: quería dar las gracias a Dani por evitar los spoilers en la parte de la lectura de los mensajes de los oyentes. Pues de nada, es lo mínimo. Soy de los que adelantan el podcast en las reseñas USA y ha evitado que me comiera el final de Original Sin. Me alegro también, es un poco Sí. putada. Por otro lado, cada vez que oigo a alguien hablar bien de Pudridero, como ha hecho Albertini, me hace preguntarme si no estoy siendo protagonista del cuento de El traje del nuevo emperador, ya que parece que nadie se da cuenta de que ese tebeo es un timo de proporciones cósmicas con un dibujo que es una puñetera vergüenza. Y yo, como no me lo he leído, no sé decirte. Hombre, no sé, o sea, quizás no es tan obra maestra como mucha gente dice, pero a mí me resulta un cómic bastante divertido y bastante macarra. Sí, macarra en ese sentido, no sé. Bueno, Vamos, luego el dibujo ya son gustos. No me parece mal para este tipo de cómics, que pa' es gusto los muy, colores. claro, que no es muy elaborado, pues sí, pero bueno, tampoco lo pide. Vale. Juan Luchán dice: chavales, ¿os gusta alguna de las series que están editando actualmente de Transformers? Primera pregunta. Yo no leo Pues ninguna, no. pero tengo entendido que Mord and Mitch D.I. está muy, muy, muy bien. Sí, eso iba a decir yo también, que fíjate, voy a ver si puedo leer el primer tomo que lo ha sacado ahora. ¿Quién lo ha sacado? ¿Planeta? Ay, pues no sé, me has dejado un poco picueta ahora mismo. Puede ser que Planeta. Voy a mirarlo y lo comento, a ver qué En tal está. Estados Unidos lo publica IDW, así que puede ser perfectamente. Pero sí, hay dos colecciones actualmente. Una de ellas no está mal y esa dicen que está muy bien. También, oye, si te gusta la franquicia, pues dicen que está muy bien. Si no te gusta la franquicia, a lo mejor es un poco más así. Pero la gente dice que no, que está genuinamente bien. Ya veremos. Dice también: ¿merece la pena ver morir a chavalines en Vengadores Arena? Pues Albertín dice que sí. Sí. A mí me lo parece menos. Pero bueno. Yo que soy muy de masacrar niños. Eso es una cosa que. Una cosa que siempre. Entre Albertín y los mexicanos es que están manteniendo a la población, ¿no? Es países peligrosos y Tienes que Albertín. controlar la población mundial. Somos México y yo. En fin, dice también: a ver si sale de una vez el tomo 5 de Invencible Ultimate Collection, que la verdad Salía es ya este que mes, creo, ¿no? O en octubre. yo ahora en octubre a lo mejor me lo he saltado, pero sí, Juraría que Aleta lo anunciaba para septiembre, para octubre, o sea que debe estar al salir. sí, me lo he saltado porque me he olvidado de mirar lo de Aleta. Yo lo siento porque sí que lo habría recomendado. Está muy bien, o sea que. En Estados Unidos van por el 8 o el 9 ahora mismo. Creo que el 8, digo, creo que el 9. Y bueno, la verdad es que es un tomo así bastante gordal y eso, pero hay que reconocer que la serie se lee muy bien en ese formato. Sí. Dice también que es que la verdad es que la serie, de esta serie, que cada tomo le dura un suspiro. Y es un poco irónico teniendo en cuenta lo gordo que es, pero es que es verdad, es que se lee súper bien. Yo me he leído los 7 primeros, pero voy leyéndomelo también en ese formato. También dice que si habíamos leído Superman, El Hijo de la Tierra. Yo no. Pues ¿tú? No. Nos ha dejado picueta ahora. No sabemos. ¿Cuál es esta obra? Ni idea. Bueno. Más cosas que nos decís. Sí, porque también me he preguntado por Gotham en Facebook. Sí. Y bueno, nos comenta Dani Serrano. Bueno, hemos preguntado tanto por el estreno de Gotham como por el regreso de S.H.I.E.L.D. Dice, sí. Dani Serrano, Gotham regulera siendo ser generoso. Como serie de polis, floja, todo visto. Como serie basada en un universo comiquero, excesivos cameos, cambios de orígenes de personajes, una Gotham poco oscura. Pero es un piloto y hay que darle una oportunidad. En el segundo capítulo la cosa sigue igual. En cambio, Agents of S.H.I.E.L.D. ha vuelto a lo grande. Genial el hombre absorbente y la trama de fondo. Habrá que ver qué tal los nuevos personajes. Bueno. Y Juan Luis G. Isasi dice, Gotham flojo, algo soporífero y forzado el meter a personajes de Batman con Bruce Wayne a un niño. Sí. Ahí sí que te digo que la razón es, está muy forzado todo. Sí, sí, pero si es que yo eso lo tengo asumido. Ya como que es una cosa que no me va a gustar de partida, pero intento apreciarla más allá porque es que si no me da para ver 2 episodios. Agents of S.H.I.E.L.D. muy potente, retoma el buen nivel con que acabó la temporada 1 y tiene una buena premisa. Pues sí. Y también por Twitter también os hemos preguntado lo mismo, que os ha parecido Agents of S.H.I.E.L.D. Y Gotham. Recordemos twitter.com/novelpodcast. Nos responde @sanjuadri, Adrian King Cief. Dice, Gotham bien, aunque no me interesan los villanos del Batman. Me interesa más la corrupción de la policía y etcétera. Agents of S.H.I.E.L.D. manteniendo la línea del final de temporada pasado. Bueno e interesante. Absorbing Man, bastante molón como villano. Uh-huh. También lo dice César Ayala, @traducesar. Me. Seguro que del podcast de series de torsos masculinos puede decir más. Ah, pero a mí me ha dejado frío. El del podcast de series de torsos masculinos. Aquí no sale ninguno, estoy muy, muy decepcionado. Claramente faltan más torsos masculinos. Sí. Torsos en general. Torsos en general. ¡Vivan los torsos! ¡Vivan los torsos! Los hay donde quiera que vas. ¡Vivan los torsos! Luego también... ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ya tenemos título para el podcast. Sí. Está compitiendo, ¿eh? También, bueno, @Quonson nos autocita, pero no he abierto los tweets. Así que muy mal, que Albertini. Se abre. Espera. Así dice, Gotham es una grata sorpresa, gran atmósfera y esa línea oscura y tan policial, los puntos fuertes. Compro. Uh-huh. Bueno, sigue con Gotham Central, pero es en replay a Mazinger Gijón. Dice, si hacen algo en plan Gotham Central o trama policial de Batman año 1, 100% ok. Si hacen un Smallville de villanos, 100% KO. Es que es un poco las dos cosas. A ver qué hacen sí, exactamente. Tienen que decidir todavía, claro, son los primeros episodios y normalmente una serie no coge buen ritmo hasta que no pase ya 6 o 7 episodios. O sea, sí. Sobre todo las que están más dudosas. Las que son malas no se van a recuperar en la vida. Pero estas que tienen en plan prometer, suelen tardar unos 6 episodios, 7. No, sí. Yo creo que... Yo le voy a dar más episodios a ver qué tal. Hombre, la temporada son 16. O sea, que a lo tonto... Además, ni siquiera es temporada de esas de 23 y 24 episodios. Sí, de hecho, no van a tener como las típicas series de primera temporada que se preparan primero un arco para ya explotar en los últimos 2 o 3, en el episodio 12, 11, 12, 13. Uh-huh. Y ahí avanzan y ahí dan el salto. Sino que me imagino que se habrán planteado la temporada de forma distinta al tener ya directamente 16 episodios. Mejor. Y también nos dice @trujiprático, nos dice... solo digo que Sky está más buena. Me parece un gran comentario. Todos y bueno, desnudos. Eso Es verdad, pero también, pero es por el personaje, porque al principio era un poco, ¿no? Soy la nueva y no sé qué y... Sí, soy la nueva, soy rollo antisistema y demás. Sí, que ha ganado el personaje y con eso, es que, aunque no os lo creáis, la belleza está en el interior. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Pero, ¡viva los torsos! ¡Viva los torsos! Y con esto hemos terminado ya la parte de comentarios y, por tanto, la parte toca... No sé qué me pasa hoy. Toca despedirnos. Eso sí, como se diga. Sí. Pues nada, ya habéis visto, pues un programita también normalito, cortito. Os tenemos que anunciar que dentro de una semana, un par de semanas, vais a poder escuchar un podcast especial, un Unlimited dedicado a crossovers de Marvel. Unas 2 horitas creo que se va a quedar, en los que vamos a repasar los 50 años, bueno, más de 50 años sí. De cruces del universo Marvel. Y bueno, os esperamos también que nos comentéis qué os ha parecido los crossovers, que nos comentéis qué os está pareciendo Agents of S.H.I.E.L.D., qué os está pareciendo Gotham, qué os va a parecer el regreso de Arrow, que regresa en nada, igual que Flash, que también sí. Están a punto de llegar. Que ya os iremos preguntando por Facebook y Twitter, pero ya me imagino que tendréis, como todo buen comiquero, las fechas apuntadas en vuestros calendarios, o mejor aún, en vuestro brazo con fuego. Y bueno, esperamos vuestros comentarios al respecto. Y bueno, pues nada, que creo que no nos dejamos nada. No sé si quieres comentar tú algo, Dani. No, que las opiniones de Albertini sobre quemarse los brazos no reflejan la opinión del podcast. Es que yo soy de la parte chunga de América. Exactamente. Que nada, que a tener un placer, buenos días. ¿Eh? Tener buenos días. Un placer, Dani. Un placer. Adiós. Hasta luego. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.